Lo único que quiero es que seas feliz, aunque no sea junto a mí. Lo único que quiero es que seas feliz, aunque no sea junto a mí. Lo único que sé es que no te dejaré de amar, porque mi amor siempre vivirá. Lo único que sé es que no te dejaré de amar, porque mi amor siempre vivirá. Espero que tú nunca te olvides de mí, porque viviré pensando solo en ti. Espero que tú nunca te olvides de mí, porque viviré pensando solo en ti. Lo único que sé es que mi vida cambiará, porque de mi lado pronto ya te irás. Lo único que sé es que mi vida cambiará, porque de mi lado pronto ya te irás. Amor, amor, tú no sabes cómo duele a mi lado no tenerte. Amor, amor, tú no sabes cómo duele a mi lado no tenerte. Dejaste de amar, pero mi corazón no lo puede aceptar. Sé que tú ya me dejaste de amar, pero mi corazón no lo puede aceptar. Lo único que sé es que mi vida cambiará, porque de mi lado pronto ya te irás. Lo único que sé es que mi vida cambiará, porque de mi lado pronto ya te irás. Amor, sabes cómo duele a mi lado no tenerte. Amor, amor, tú no sabes cómo duele a mi lado no tenerte. Amor, amor, tú no sabes cómo duele a mi lado no tenerte.